en tu propio negocio a un precio accesible financiado. Adquiere una franquicia de Body Wrap generando una utilidad mensual desde 10 mil a 15 mil mensuales. Informes al 2978-0067 o al 044-55-5217-4271 con Alberto Correa. bodywrap@yahoo.com.mx www.bodywrap.mx. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygrab. www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygrab. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y pues me da mucho gusto saludarlos porque hoy vamos a tener un tema muy interesante, y esto porque muchos de ustedes y muchas de ustedes me lo han pedido, y además también me lo han pedido por no solamente por las ventanitas del chat de Mivo, y no solamente por correo electrónico, sino de todas las formas. Me han pedido que hablemos acerca del amor. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del amor y la autoestima, y además el amor en todas y cada una de sus diversificaciones que tiene el amor, porque el amor no solamente es estar de manita sudada con alguien ahí por mucho tiempo, sino tiene muchas variantes. Por ejemplo, también cuando ya te casaste, pues el amor tiene otras expectativas, aparte de cuando eres novio, pues ya cambia esto y es completamente diferente. Entonces, pues bueno, este tema será precisamente para cada uno de ustedes con mucho cariño, y quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Claudia Salcedo Parra, que ya nos está escuchando. Gracias, te quiero mucho. También a todos los mibogués que andan por ahí conectados, que no tienen nombre. Ojalá que puedan poner pues por ahí quiénes son, o que pongan un nickname o algo así para poderles dar su saludo como debe de ser, de persona a persona, no decir el número de mi bogués, porque luego la verdad es como muy feo, ¿no? Decir mi bogués 40, 24, 60, pues no. Entonces, así que tengan su pequeña personalidad internauta aquí en el espacio de Lorna, y se les respetará obviamente el anonimato de la persona original. Y quiero darle la bienvenida a Liliana, porque ustedes la han escuchado quizás en otros programas aquí en tu radio online, hablando de cómics, porque bueno, ella es la chica con mi conexión precisamente, pero hoy me la robé del programa de Carlos Joy. Le dije: Liliana, ¿qué te parece si vamos a hablar de este tema? Y Liliana dijo: pues va. Bienvenida, Liliana. Hola, Lorna, gracias, buenas tardes. Para los que ya me conocen, hola, soy Liliana. Para los que no me conocen, hola, soy Liliana. Y hoy no voy a hablar de cómics. Perfecto, Liliana. Excelente. O del amor a los cómics. Bueno, conozco al menos 3-4 personas que tienen más amor por los cómics que a cualquier cosa. Qué barbaridad. No, pero bueno, también será otro tipo de, de amor, ese ya lo veremos, porque también más adelante, en unos cuantos minutillos, la doctora Virginia Duke, ella es psicóloga, ella pues es especialista en sexualidad, en, híjole, su currículum es bastante, bastante amplio. Entonces, al ratito que la tengamos en línea, ella nos va a decir exactamente por dónde va su profesión como psicóloga, y además ella es quien nos va a estar explicando acerca del amor y la autoestima, porque también hay confusiones acerca del amor, porque de repente hay personas que piensan que el amor es darle todo a la otra persona, todo hasta tú mismo, y te entregas y te azotas y entonces qué onda, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu vida? Exacto. ¿Dónde? Y no solamente eso, ¿no? Sino que a lo mejor también hay personas que tienen relaciones con ciertas personas que no deberían de tener, porque a lo mejor son personas que están casadas, porque son personas que tienen otro tipo de compromiso, o también que eso es muy independiente, ¿verdad? Las relaciones libres también dependen de cada quien. Pero ¿qué tanto tiene que ver esto con el autoestima? ¿Qué tanto tiene que ver con que nosotros estamos bien 100% como personas, el poder tener una relación padre con alguien? Una relación sana. Exactamente, una relación sana. Nada de esto de pégame y no me dejes. No. Pero, ¿quién sabe? Pues cada quien, ¿no? Vemos, alcobas no sabemos. Exactamente, entonces así como que... Pero por eso va a estar con nosotros este día la doctora Virginia Duke, hablándonos acerca de el amor y la autoestima. Y hoy tenemos de fondo música hindú. Hoy quise cambiar un poquito a la música angelical. Dije, hoy vamos a poner música hindú para todos ustedes aquí de fondo. Ustedes saben que los hindús inventaron un libro muy interesante. Ah, para esto que estamos hablando del amor. Entonces, pero eso será otro día. Por lo pronto, hoy... El amor en su forma más carnal. Exactamente. Por lo pronto, hoy, aquí junto con mi querida Liliana, escogimos algunas canciones que hablan evidentemente acerca del amor. Y pues vamos a empezar con una canción precisamente para cuando esperas el amor toda tu vida. Toda tu vida completamente. Y esto es de Diego Torres, que bueno, es original de Joan Manuel Serrat. Y esto es Penélope, que es una de las canciones que vamos a tocar hoy para hablar acerca del amor. Otra de las canciones que también nos gusta bastante es pues esto, que es Lay All Your Love to Me. Que bueno, esa explícanosla, Liliana. Uy, es de Elvis Presley, ¿no? Exactamente. Bueno, la cuestión es que esa en especial no la recuerdo en este momento, pero casi todo lo de Elvis es delicioso, tiene un ritmo súper rico para bailar con la pareja, para estar en un momento más cercano a ella, y la voz de él es para enamorarte. Así es. Y bueno, también vamos a escuchar algo por acá que tenemos, Mariposa, de La Oreja de Van Gogh también, para que tengamos así como una variante de los programas de aquí del espacio de Lorna, para que ustedes se sientan pues ya como que en el ambiente, ¿no? Como en el tema de amoroso del día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estás conmigo en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Así que no se vayan a ningún lado, quédense con nosotros porque esto se va a poner bueno. Y recuerda, si tienes preguntas de una vez acerca del amor, pues velas formulando, porque aquí te vamos a contestar todo. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. bueno, los dejé unos minutos con los tambores para que vayan sintiendo así como un poquito de ambiente romántico aquí en el espacio de Lorna. Y bueno, le doy la bienvenida a la doctora Virginia, a la doctora Virginia Duke, quien, bueno, ella es psicóloga. Y bueno, quiero que ella misma sea quien se presente con ustedes. Hola Vicky, buenas tardes. Hola Lorna, mucho gusto. Buenas tardes para ti y para todo tu público. Oye, pues me gustaría que le platicaras a la gente, pues, cuáles son tus especializaciones en todo el área de psicología, porque es muy completo tu currículum. Entonces, pues sería más padre que en vez de que yo lo lea, pues tú más o menos explicaras cuáles pues son todas tus especialidades. Claro que sí, Lorna, te agradezco muchísimo. Mira, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Intercontinental, y tengo una especialidad en sexualidad y sexología por parte de la UNAM. Esto me ha dado la oportunidad de poder dar pláticas de educación sexual tanto a mamis como a adolescentes. Actualmente me dedico, bueno, hice mi especialidad en tanatología clínica y ahora estoy un poquito más dedicado a este rubro. Ah, excelente, excelente, Vicky. Y bueno, hoy, como lo habíamos comentado, pues vamos a tener un programa especializado en lo que es el amor y la autoestima. Porque de repente por ahí dicen, es que a mí me tocan puros hombres comprometidos, o puros hombres casados me buscan, o puros hombres que quieren free, o puros o puros hombres celosos, ¿no? Me tocan. Entonces, bueno, no a mí, sino estoy hablando en general. Sí, digo, porque al rato van a decir, Lorna dijo en su programa, no, en general, o que las relaciones se destruyen precisamente por celos o porque hay alguien posesivo de alguno de los dos lados. Entonces, pues nos gustaría que nos explicaras cómo se presenta la autoestima en los seres humanos. Pues, bueno, mira, en la psicología las relaciones, pues, las de pareja son las más conflictivas, ¿no? No hay pareja ideal. Claro. Pues oye, todo el mundo, el humano es imperfecto, ¿no? O sea, si yo te pregunto a ti o le pregunto a Lili, ¿verdad? Así es, Liliana. Ajá. Lili, sí, como su pareja ideal, pues cada una va a tener su imagen de acuerdo a lo que se hizo, lo que creó en su mente desde niña. Exactamente, al principio. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, oye, es que yo hubiera querido que mi relación fuera un cuento de hadas. Mm. Lo que pasa es que no les platicaron que cuando el príncipe y Cenicienta regresaron de luna de miel, él se quejaba amargamente de su obsesión por la limpieza. ¡Uy, qué barbaridad! Entonces, no es relación perfecta ni cuentos de hadas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos aferramos a relaciones que no es lo que estábamos buscando como pareja, sino más bien estábamos tratando de llenar un vacío de soledad, de compañía, de cubrir necesidades, y este es un grave problema. Exacto. No es el fin de la pareja, es el amor, y el amor compartido, el amor en el que tú y yo vamos a compartir un camino, no yo te cargo, tú me cargas, o tú me das y yo te doy. Uh-huh. Así es. Entonces, así es. Uh-huh. Ahora, la autoestima, bueno, pues, ¿qué pasa? Si tenemos una baja autoestima, que es el amor propio, ¿cómo podemos amar nosotros mismos a una persona? Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a una persona? La autoestima, como te decía, es el amor propio y consta de varios pequeños puntos, como es la autoimagen, el autoconcepto, la autovalorización, el autorrespeto y por último la autoestima. Si no tenemos bien fundados estas características, no podemos llegar a tener una relación de pareja estable. Así es, exactamente. Entonces ahí empiezan todos los problemas. Correcto. Sí, desgraciadamente cuando empieza vienes con esta relación de baja autoestima, tú empiezas con tal de conservar esta relación, concediendo. Así es. Entonces empiezas a conceder cosas que no están dentro de tus ideales. Y aparte luego justificas. Entonces, a veces como mujer dice, no, pues es que estaba cansado, por eso no pudo, no me hizo, me contestó mal. No, es que yo lo provoqué, ¿no? Y por eso me pegó. Uh-huh. Exacto, y así me estás generando una violencia, ya sea psicológica o hasta a veces física, ¿no? Exacto, que esa es la peor de todo. Exacto, entonces vamos concediendo con tal de no romper esta relación. Que muchas, fíjate, lo más chistoso de esto, Lorna, es que el 90% de las parejas saben que la relación está mal. Uy. Pero no la dejan por miedo al quedarme solo, al qué dirán, al cómo se va a desquitar cuando terminemos. O sea, es un círculo vicioso muy, muy difícil. Exactamente. Así es. ¡Ay, qué complicado! Ah. Algo complicado, pero a ver, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta o cómo podemos tener así como un pequeño examencillo de cómo andamos nosotros en nuestra autoestima? Bueno, definitivamente tenemos que primero lo que es el autoconocimiento, ¿no? O sea, saber quiénes somos, cuál es nuestra, digamos, nuestra misión, entre comillas, ¿no? O sea, nuestro el autoconcepto que tenemos de nosotros de físicamente, tenemos que aceptarnos, valorarnos como somos. Mira, yo tenía una pareja que me decía ella, pues mira, la verdad yo tengo una cicatriz muy grande porque me operaron del corazón. Y mi esposo me dice, pues es que a mí me gustas hasta tu cicatriz, ¿no? Ah. Esas son las cosas importantes, ¿no? Realmente cuando nos damos cuenta que la estética no es lo que, o la sexualidad, o no es lo básico, es el conjunto de, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, el hecho del autoconocimiento. Y no tener miedo a conocerse, a irse descubriendo, ser honesto con uno mismo, porque pues, bueno, volvemos a lo mismo, el ser humano no es perfecto, tenemos defectos, ¿no? Exacto. Entonces, pues, a lo mejor que tenemos la celulitis, que tenemos la pancita, pero que esto no nos cause una negación a entablar una relación estable. Luego también tenemos la autoaceptación, que te aceptes totalmente con tus defectos. Así es, sí, y ahí es donde la mayoría pues no se acepta de alguna forma, ¿no? Siempre hay como el que no, es que si yo me metiera al gimnasio quizás podría tener más pegue, ¿no? O algo así. O el cabello lacio, ándale, más largo. También tenemos la autovaloración, que es el darte cuenta del valor simplemente por el hecho de existir. Ah, exacto. A mis pacientes les digo, mira, 3 veces al día, así como me dicen, ¿da? Medicina, te vas a poner en el espejo y vas a decir, yo valgo porque existo. Uh-huh. Punto. O sea, no hay más. Tu valor está en existir, ¿no? Exactamente. El autorrespeto, que pues es con aceptarte, valorarte, tomar conciencia de que te mereces respeto, ¿no? De que no vas a aceptar esas cosas que no están en tus ideales o que te están perjudicando y que te están llevando a una relación patológica. Así es. Sí. Otra cosa muy importante, el autocuidado, como es una higiene, una buena alimentación, ejercicio, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Cuidamos. Y de repente nos exigimos de más, ¿no? También, exactamente. O sea, luego también encontramos que es la autoconfianza, en donde puedes saber que con el único que vas a contar toda tu vida es contigo mismo. Exactamente. Entonces, si no llevas todos los pasitos ya adelantados, pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil porque además parte de una relación sana, de una relación de pareja sana, es aprender a amar la soledad. Eso también, porque hay personas que no pueden estar solas, o sea, y se buscan cualquier relación con la persona más, que no tiene nada que ver con ellos, pero ahí están, ¿no? Y están sufriendo y se están quejando y están diciendo, es que ¿por qué me pasa a mí? Pues porque no quisiste estar solo un rato, ¿no? Correcto, ¿no? O no permitimos, ¿no? Es que ¿a dónde vas y con quién vas? Pero no vas a venir, o sea, ya es una angustia de que no puedes ni pensar que la pareja haga su vida, ni que tú hagas tu vida, ¿no? Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo, con el único que te vas a quedar al final de los tiempos vas a ser contigo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después ya, gracias a poder realizar estos pequeños pasitos, como te vuelvo a repetir, que es el autoconcepto, autoconocimiento, la autovaloración, el autorrespeto, autocuidado, autoconfianza, ya con eso vamos a lograr una autoestima. Y obviamente teniendo una autoestima alta, vamos a mejorar nuestras relaciones, porque parte de una buena relación de pareja, una relación estable, es que emocionalmente no estemos en un círculo que nos va a llevar a la felicidad e infelicidad, uh-huh. ¿no? ¿no? O sea, parte de la pareja es caminar juntos, no entrelazados. Exactamente. ¿No? Ayudar al crecimiento. Mucho de la, por ejemplo, de la, lo que vemos a violencia a nivel de pareja es el impedir el crecimiento de la otra pareja, ¿no? Así es. Sí, de hecho, hace ratito, antes de es entrar lo que contigo, estábamos hablando precisamente de eso, de que hay personas, parejas que no soportan que la otra persona crezca más que él. Siquiera el mismo, ni deja tú más arriba, sino al mismo nivel. Exacto, que estén, como dice Liliana, al mismo nivel. No soportan, o sea, quieren que la pareja esté siempre abajo, subyugada, ¿no? Uh-huh. Abajo, subyugada, exactamente, como dice Liliana. Entonces, ahí el problema de autoestima es de los dos, tanto del que no deja como el que se deja, ¿no? Claro, fíjate que aquí pasa una situación muy chistosa. Se va transformando la relación de pareja, se va transformando en un tipo, digamos, competencia. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo gano cuando tú pierdes. Ajá. Y lo vamos extendiendo a todos los niveles, ya no solo al profesional, sino en casa, en la relación de marital, en la relación con los hijos, en la relación familiar, ¿no? Y es tan grave esta competencia que a veces el solo hecho de tener una discusión y saber que la otra persona tiene la razón, bueno, pues a lo mejor no cedo porque el ceder es perder y como no quiero perder no te doy la razón. o sea, llegan a un grado de veras muy, muy, muy conflictivo con tal de siempre tener una ganancia. Exacto. ¿No? O sea, te digo que se vuelve una competencia. Entonces, bueno, ¿cuál es mi manera de controlarlo? Que tú no te desarrolles, que tú no te cuestiones, ¿no? Es parte también de este tipo de control. Exacto, ay, no. Así es. Y ahora sí. O el clásico ni contigo ni sin ti, ¿no? Claro, ese. No puedo vivir contigo, pero me muero si te dejo. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que debe de hacer la persona? Definitivamente. Bueno, es que también es difícil que se den cuenta, porque muchas veces nosotros que estamos fuera del ojo del huracán, pues lo podemos ver con toda la objetividad, pero las personas que lo están viviendo, no, o sea, no hay forma de orientarlos. Yo creo que estás en una relación en la que estás realmente, porque esto, te vuelvo a repetir, Lona, esto se vuelve un sufrimiento. Uh-huh. Pues cuando estás en una relación que no está creciendo, en la que no te sientes totalmente a gusto, en la que hay temas en las que no puedes hablar, en las que, no sé, yo creo que sí hay, sí se nota, ¿no? O sea, tal vez como dicen, ¿no? Al principio la relación en donde todo es miel y sobre hojuelas, pero conforme va pasando el tiempo se van dando cuenta. Yo les platico a mis, para las parejas, que esto se va dando desde el noviazgo. Mucho ojo. Me gusta, ¿sí?, que te juntes con tal amiga, o no me gusta que te maquilles tanto. Uh-huh. Entonces, si la chica, bueno, por lógica, está en un proceso de identidad por su adolescencia, está buscando una autoestima por medio del desarrollo, porque pues todavía no tiene completada su desarrollo tanto físico como psicológico. Claro. Entonces empieza a ceder, volvemos a lo mismo del ceder, para poder mantener la relación. Para complacer al otro. Para complacer al otro, precisamente. Correcto. Uh-huh. Y muchas veces las parejas con violencia de muchos años, ya de casados, todo, pues se va uno dando cuenta que esto venía, había destellos, había chispas ya desde el noviazgo. Exactamente. Así es, híjole, no, Vicky, tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar, pero ¿qué te parece si nos vamos a nuestra primera pausa ahorita dentro de la entrevista? No te vayas a ningún lado. Lorna, gracias. Sí, quédate con nosotros, y bueno, mira, ahorita hablando acerca del amor, pues vamos a escuchar esto de ABBA que se llama SOS. Okay. Después vamos a escuchar esto de Andrew Lloyd Webber del Fantasma de la Ópera, otro amor de esos que todos recordamos. Correcto. Con esta canción que se llama Think of Me, y después vamos a escuchar algo de Richie Poveri que se llama Te Amo. Entonces, será por Percettiamo. Exactamente. Si la pronunciación italiana no me falla. Exacto. Esta es música italiana y bueno, ahora sí que esto lo hemos escogido precisamente para ponernos en todo esto que es el ambiente ahorita hablando acerca del amor. Y también les digo a nuestros queridos radioescuchas que si ustedes tienen alguna pregunta también que hacerle a la doctora Vicky, que en estos momentos está aquí con nosotros, pues que se animen, que la hagan. Ya saben, el Mivo está abierto para todos. Saludos a Claudia Salcedo, a Dani Cheche, a Jenny, a Señorita Cósmica y a todos y a cada uno de los que andan por ahí conectados como mi Voguest, a quienes nos escuchan también a través del blog del Espacio de Lorna. Muchas gracias por estar aquí. Y entonces hoy estamos hablando acerca del amor y la autoestima, así que chavos y chavas, no se vayan a ningún lado porque vamos a continuar con este tema y vamos a musiquita y volvemos. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. En vivo. En El Espacio de Lorna. Y ya estamos al aire aquí en tu radio online.net y le doy la bienvenida a Nancy Paredes, quien también va a hablar con nosotros acerca del amor y bueno, quien también es locutora comercial, entre otras cosas que también hace. Entonces aquí nos acompaña el día de hoy para pues hacer esta pues como mesita redonda acerca de lo que nosotros queremos saber acerca del amor. Y tenemos en la línea a la doctora Virginia Duke, quien es psicóloga y nos está hablando acerca precisamente de qué es lo que tiene que ver el amor y la autoestima para precisamente tener una relación de pareja sana, ¿verdad, Vicky? Correcto, Lorna. Excelente. Entonces nos quedamos en que hay varias etapas en las que nosotros podemos estar pues listos y atentos para saber pues si tenemos esta autoaceptación, este autoconcepto sobre nosotros, y además ya que estemos pues listos y preparados en este sentido, ya quizás podamos tener una relación bien y una relación estable pues con una persona adecuada para nosotros, ¿no? Correcto, Lorna. Fíjate que el doctor Robin Norwood, que es el que escribió Las mujeres que aman demasiado, ajá, nos decía que en realidad no, la elección de pareja no es cuestión de suerte. Es realmente toda nuestra historia con nuestra baja autoestima o con nuestra alta autoestima, con nuestro temperamento, cómo tomamos las decisiones. Él dice, cuando por ejemplo tú me comentabas al principio del programa, de estas mujeres que dicen, solo me encuentro hombres casados, o siempre me encuentro hombres que me golpean o que me violentan psicológicamente, él habla de una enfermedad realmente que existe. Y que fíjate qué interesante, porque él nos dice que son mujeres que se sienten atraídas por hombres problemáticas. Okay. O sea, se quedan enganchadas en situaciones conflictivas con hombres inadecuadas. Rechazan a los hombres agradables, ¿no? Hay por ahí un libro de ¿qué? ¿Por qué las mujeres hablan a las canijas? Ajá. Pero en cambio ellas son mujeres responsables, emprendedoras, viven con mucha ansiedad y necesitan dar afecto y sentirse superiores. Reaccionan emocionalmente a hombres inaccesibles. Okay. Nada les parece demasiado si es para hacer ayudar a su hombre. Ok. Aceptan más del 50% de la responsabilidad de lo que no funciona en la pareja. No sé si recuerdas, Lorna, o alguna vez alguna tía ya grande o tu mami que te decía, es que el 90% en la relación la lleva la mujer, ¿no? Así es. Entonces, son este tipo de mujeres realmente, ¿no? Quedan pegadas a lo que no funciona ni a lo que las hace felices. Necesitan control en los hombres. lo disimula, ese control lo disimula pareciendo útiles, ¿no? Es que yo te llevo, yo te traigo, yo te hago, yo te tomo, ¿no? Exactamente, y mira, manejo ahí que cuando se dieron cuenta, ay, ¿pero por qué siempre me tocan lo mismo? Porque siempre estoy manejándolo de la misma manera. Exactamente, incluso por acá que no hay muchos atajos para salir, ajá, de esta relación. Exactamente, y mira, por aquí nos dice Corazón de Cereza, a quien le mandamos un saludo, nos dice que a ella lo que le ha pasado es que de repente le hablan bonito, le invitan a salir, que todo lindo, todo color de rosa, y a la hora de la hora confiesan que son casados. Bueno, que tenga cuidado, Corazón de Cereza. Obviamente no puedes quedarte sin tener la oportunidad de una nueva relación, ¿no? Exacto. Pero así es. Sí, bueno, habría que ver en qué ambiente se conocen, cómo él va funcionando, cómo él va. Normalmente los hombres que están casados van funcionando de una manera en la que van dando pistas que no nos damos cuenta, cómo es el no contestar el teléfono o sentirse misteriosos cuando hablan de la familia o de sus relaciones personales. Hay tips, ¿no? Hay tips definitivamente. O sea que nosotras tenemos que tener ahí como que el ojo bien atento. Totalmente, Lorda, totalmente. Así es, para ser conscientes de todas estas pistas, ¿no? O sea, si habla escondidas, o si te dice no me llames en la noche, o si te dice de ese tipo de cosas, es que ya sí, sabemos. No te puedo ver el fin de semana. No te puedo ver. Es muy básico que cuando estamos, la situación está en un principio que estamos realmente enamorados, no, ni siquiera nos queremos dar cuenta, ¿no? Exactamente. ¡Ah, qué barbaridad! Pues qué es barbaridad. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Así es. Yo creo que sí. Exactamente, y dice por aquí Corazón de Cereza, dice, el problema es que no nos dicen, obviamente, desde el primer momento, y yo siempre digo que me hablen con la verdad, y la verdad nos dice Corazón de Cereza que está un poquito traumada en este sentido. Fíjate que he escuchado algo muy simpático en donde dicen que el amor por a la mujer le entra por al hombre le entra por los ojos y a la mujer por el oído. Uh-huh. Entonces por creo eso las que mujeres sí. Nos maquillamos, nos arreglamos para agradar al hombre. Exacto. Entonces el hombre miente. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros queremos oír. Nos dicen lo que queremos escuchar. Exactamente. Por eso es por esta sentido que es el que más más está presente dentro del enamoramiento. Así es. ¡Ay, qué bárbaros son estos muchachos! Estos hombres casados. Exactamente. Por acá nos dice Gloria López. Bueno, nos manda saludos. Y bueno, también quiere saber acerca del amor de pareja. También saludos a Claudia Salcedo y a Eduardo Salcedo. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. A Paola Hurtado, que también está aquí muy, muy al pendiente. A Dani Cheche, a Jenny y a todos los miwagués que no tienen nombre. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ahora vamos a la parte de las relaciones free, que llaman actualmente. Estas relaciones en las que no hay ningún compromiso. No hay compromiso. Pero sí, te doy todo y tú me das todo. Y entonces, ¿ahí qué pasa con la autoestima? Bueno, si nos basamos un poco en la situación cultural, uh-huh. En México tenemos una cultura realmente de pareja con compromiso, y desgraciadamente o afortunadamente tenemos la influencia de otras culturas en las que se utiliza el free, pero que además sí tienen este concepto. ¿A qué me refiero? Uh-huh. A que en el free no se involucran los sentimientos. Exacto. Estamos hablando de que vamos a pasarla bien en el presente. Pero ¿qué pasa generalmente con la mujer mexicana? Uh-huh. La mujer mexicana está esperando un compromiso, está esperando una reacción de la otra, del compañero, para que sea una relación más formal. Exacto. Muchas veces estas relaciones de free se aceptan con el fin de que en algún momento se comprometan, cuando en realidad para el hombre no es necesario. Yo he podido ver a nivel de la consulta que la mujer, el hombre puede llevar una relación free, pero para la mujer es muy difícil. Así porque es. Somos emotivas, somos románticas. Entonces, el hecho aceptar la relación free va a veces con esta intención de no hay problema, soy la madre Teresa de Calcuta y lo voy a cambiar y sí se va a casar conmigo. Uy, no, pues ya. Entonces, en México, es, yo lo que he visto es, tal vez en otras culturas en donde la sexualidad, gracias a Dios actualmente la sexualidad ya es mucho más abierta, mucho más aceptada, más válida a nivel de los jóvenes, sin tener tantos mitos, tantos rechazos, tantos prejuicios, pero también quedan muchas tradiciones culturales. Y yo he visto que este problema es muy, muy, muy común en las chicas adolescentes. Que bueno, como toda relación en adolescente, yo los considero que es como ensayo y error, ¿no? Digo, hay que tener muchos, se van a tener muchas relaciones durante la adolescencia y durante la adultez joven para poder tener una relación comprometida, ¿no? Pero exacto. Sí suceda esto en la relación free en la Ciudad de México. Pues en la ciudad y en los mexicanos. Exacto, así que chicas, para que no digan, es que siempre me salen con lo mismo, pues antes de que acepten tienen que pensarlo dos veces, ¿no? O que quieren ser, si free o las buenas. Exactamente, así es como dice Nancy, si realmente quieres estar bien con esa persona, pues no vas a dar ahí todo sin compromiso, ¿no? Sino si lo quieres, pues esa persona no es la adecuada para ti. Por supuesto, porque hay una línea súper, perdón. Que te está pidiendo en free es porque realmente habrá no solo una, sino algunas que estén en la misma posición con él, ¿no? Exactamente. A ver, Nancy iba a comentar algo. Ah, perdón, que hay una línea súper delgadita en esas relaciones de free y yo creo que siempre te vas a ver afectado, sobre todo como le mencionaba la doctora hace un ratito, de que las mujeres suelen entregar más, o sea, enamorarse realmente y el hombre puede tener mil aventuras al mismo tiempo y todas podemos ser su free sin ningún problema. El problema es que las mujeres a veces involucramos de más el corazón y pues no vamos a alcanzar a identificar cuando realmente ya estamos ahogadas en ese gran vasote. Entonces, pues, ojo ahí con la decisión que uno toma para no buscar y después querer encontrar a fuerza un culpable. Exactamente, toda la razón ahí tiene Nancy. Entonces, para que esto lo vayan pensando, chicas, dos veces y sobre todo, que lo analicen bien, ¿no? Todo lo pero, que tengan que hacer. Bueno, pero creo que yo que también se vale las relaciones de free, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en las reglas del juego. O sea, se puede jugar a lo que uno quiera cuando las reglas están claras y los dos jugadores o los tres quieren estar de acuerdo con esto. Exacto. Pero la comunicación de esto es lo que yo quiero hacer y si tú lo quieres bien, es muy, muy importante. Es básico, creo. Exacto. Por aquí Corazón de Cereza nos dice, es que las mujeres nos enamoramos con el corazón y los hombres con la mente. Por supuesto. ¿Qué tal, doctora? ¿Así es? Es que tenemos diferencias. El hombre y la mujer no podemos ser iguales. Perdón, Lorna, ya estoy bien. Gracias a Dios, doctora. Mira, tenemos diferencias a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel sexual, a nivel de género. O sea, tenemos diferencias en todo. No podemos ser iguales. Es simplemente equidad de género. Exacto. Así es muy diferente la equidad a ser iguales, por completo, así es, doctora. Pero a ver, entonces, nosotros cuando entramos en una relación, apenas ya empieza el noviazgo y todo esto, hay pues obviamente hay algunos avances en estudios pues científicos que dicen que todo esto es generado por pues químicos en el cerebro y todo esto, y que después de los 3 años pues ya este enamoramiento ya se terminó. Pero ¿qué pasa con las personas? Y aquí tengo afortunadamente a dos chicas que somos felizmente casadas. Felicísimas. Así es, son dos chicas que ya están casadas. Entonces ellas ya superaron toda esta etapa de enamoramiento y todo esto. ¿El amor evoluciona? Definitivamente. Así como evolucionamos nosotros como seres humanos, el amor evoluciona. Y esa es la parte de poder llegar a un matrimonio ya de la gente que lleva muchísimos años casados. Bueno, yo aquí te comento que yo en octubre cumplo 25 años de casada. Oh. Y que esa es parte de poder aceptar al otro con esa evolución y volverlo a integrar a este amor. Así es. Sí. Adelante, adelante, Nancy. Okay. Doctora, a mí sí me gustaría que este tema fuera un poquitito más profundo, porque muchas mujeres a veces caminamos equivocadas y creemos que porque ya estamos casadas el amor se termina, se fuga, se termina el encanto, no sé. Yo creo que a todas las mujeres casadas en algún momento de la vida les ha sucedido en que creen que ya en la relación no hay absolutamente nada, que se ha convertido todo en algo cómodo, y no es eso, sino que simplemente es parte de aceptar realmente al ser humano que tienes a tu lado como tu pareja, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, y de ahí para adelante, ¿no? Y aprender a conjugarse juntos. Y no es meramente que se haya terminado, que se haya fugado, o que hayan pasado cosas que uno no está planeando. No, correcto. Yo creo que definitivamente debe haber un crecimiento de ambos. Volvemos a la autoestima. Yo estoy un poquito casada con esto, y yo creo que no puede crecer más uno que otro durante el matrimonio. Yo creo que si los dos van realmente de la mano en el crecimiento, y lo vemos, ¿no? Se casan chicos jóvenes recién salidos de la universidad, empiezan a estudiar maestría, a trabajar, a generar un futuro, a tener hijos. Entonces, todo tiene que ir conjunto, ir creciendo juntos, ¿no? Es como si alguien sube un escalón y todavía puedes agarrarlo de la mano. Si subes dos, un poquito más difícil. Si subes tres, ya te va a costar trabajo jalar al otro. Si subes cuatro, ya no lo vas a alcanzar. Entonces, es por eso que es importante que el crecimiento sea por ambos, ¿no? Que ambos cooperen dentro de la situación económica, que ambos cooperen dentro de la familia, de la relación familiar, que ambos cooperen con la educación de los hijos, que ambos se apoyen para el desarrollo, ya sea social, económico, moral, profesional, para que este crecimiento realmente provea un matrimonio, digamos, no rutinario, ¿no? Claro. Así es como las parejas que ya llevan tanto tiempo de casados, que esa es mi gran interrogante, pues siguen manteniendo viva esta llama, como un cliché, digamos, esta llama entre ellos, de que sí, de repente se van al cine y se van a cenar, y entonces pues sigue todavía viendo este romance, ¿no? Que digo, para las solteras como yo, es así como... El sueño dorado. El sueño dorado, exactamente. Entonces ahí, ¿cómo es que funcionan, doctora? Bueno, definitivamente yo creo que también hay que seguir pensando en la pareja como ambos, como dos. El problema muchas veces es que, por ejemplo, el nacimiento de los hijos a veces separa un poquito a la pareja, en el sentido de que el hombre sigue su camino hacia el crecimiento profesional y la mujer empieza su camino en el crecimiento, el desarrollo de grandiosos seres humanos. Entonces, esto hace que un poquito se separen, y entonces volvemos a lo que hablamos antes de la competencia. Entonces, cuando surgen este tipo de situaciones, es cuando, en vez de crecer juntos en el momento que nos toca, estamos compitiendo. Yo estoy convencida de que cada persona está en el lugar que le corresponde. Si en ese momento la mujer tiene que estar con los pequeños, como decía Emma Godoy, haciendo hijos sol y creando maravillosos seres humanos, el hombre debe un poco involucrarse, pero al igual la mujer involucrar, en por lo menos estar al pendiente del trabajo del hombre. A veces que no hay, esa comunicación empieza a perderse. Doctora, y también yo creo que aprender a ser agradecido a la pareja, ¿no? Porque como usted lo ha mencionado, cada quien hace su trabajo, el hombre afuera de la casa, la mujer dentro de la casa, o a veces combinados ambos, y yo creo que también eso es parte de lo importante en una relación, como para mantenerla viva, no sé, los años que tú quieras, ¿no? Aplaudirle a cada uno de las personas, a cada uno de los integrantes de la familia, en este caso hombre y mujer, sus logros, sus esfuerzos, tanto es qué linda te quedó la casa hoy, o cómo te fue en el trabajo, quiero saber qué te angustia esto, estás preocupado, qué sucede, no sé, cosas así que nos hagan, como usted acaba de mencionar, que los dos tengamos nuestros ojos puestos en un mismo objetivo y que queramos los dos juntos alcanzar la misma estrella, ¿no? Yo creo que es parte de lo que debería de ser ideal en todas las parejas, observar fijamente hacia determinado lugar y juntos caminar hacia el mismo. Correcto, totalmente. Fíjate que hay un cuento por ahí, creo que es un cuento sufi. Del burrito, ¿no? Creo. No, de un cuento de un esposo que va a visitar a un sabio y le dice que se quiere separar de su esposa. Y el sabio nada más le contesta, ámela. Ámela. Le dice, pero pues es que ya no siento nada por ella. Y el sabio le vuelve a contestar, ámela. Uh-huh. le dice, pero es que le estoy diciendo que yo ya no quiero. Entonces el sabio le dice, amar es una decisión, no un sentimiento, es dedicación. Exacto. Y entrega. Claro. Es como una jardinería, arranca lo que hace lo que está podrido, preparas el terreno, siembras, eres paciente, riegas, cuidas. Habrá plagas, habrá sequías, habrá efecto de lluvias, pero no por eso va a abandonar usted la tierra. Exacto. Solo le puedo decir que la ame y le dé todo el amor, valor y respeto. O sea, es en realidad eso, ¿no? O sea, tanto digo, aquí ponen el ejemplo de un hombre, pero es en general, no es en la pareja, ¿no? Así es, es cuestión de eso. Todo se basa en el amor. Agradecemos a veces, tal vez hasta, no sé, ¿no? Que se nos fue la luz, o, no sé, ¿no? Ah, pues qué bueno que se nos fue porque podemos platicar, ¿no? Hay que agradecer hasta lo, a veces lo que creemos que es una, que es algo negativo. Que pudiera ser un problema, claro. Todo se produce por fe. O sea, no, las cosas no son por casualidad, sino por causalidad. Entonces, hay que, como decías, tienes toda la razón, es agradecimiento, ¿no? Exactamente. Claro. No, y la verdad que qué importante lo que dice Nancy, porque sí es cierto. Incluso hasta, bueno, hasta en tu mismo trabajo, digo, que te digan, oye, quedó muy padre el programa, o que te digan ese tipo de cosas también se necesitan. Ah. Claro, es un incentivo. Claro. Exactamente. Ajá. Exacto, para todo. ¿Quieres y sobre mejorar? Todo el matrimonio. Ajá. Exacto. Así es. Pues, ¿qué les parece, chicas, si nos vamos a nuestra siguiente pausa? Musiquita. Sí, del día de hoy, para seguir hablando de esto, para que entren sus preguntas, porque aquí, pues, nada más corazón de cereza, pues, es la única que anda por acá preguntando. Y quiero mandarles saludos a Noah Jiménez, a Elena Ripko, que también está aquí en contacto con nosotros, a todos los Mivo Guests, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, pues, vamos a escuchar algo de música. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos algo de Nek, que ya saben que también es romántico? Romance. Ah, sí. Uh-huh. Y hace ratito, pues, ya estábamos precisamente poniendo música italiana, pero bueno, esto es Nek, pero es en español. Entonces, es italiano o español. Entonces, para ahorita que todos ustedes lo escuchen agradablemente. Y después vamos a escuchar esto de Taylor Swift, que se llama Love Story, precisamente hablando acerca de todo esto del amor. Y después vamos a escuchar algo también. De por acá tenemos a Beyoncé, que esto se llama Beautiful Liar, porque regresando, pues me gustaría, doctora, que habláramos acerca de los celos, porque cómo son los celos. Okay. Así es. ¿Y qué tienen que ver los celos también con nuestra autoestima? Entonces, ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estoy con la doctora Virginia Duke, quien es psicóloga especialista en sexualidad, y con Nancy Paredes, quien es locutora también comercial, y también estoy con Liliana Sáenz, quien también se dedica a todo esto de la comunicación. Entonces, ahorita volvemos, no se vayan. Continúas escuchando el espacio de Lorna. El espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Entrevista. En vivo. En el espacio de Lorna. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y pues nos quedamos en la pausa para hablar precisamente acerca de los celos y la autoestima. Así que, chicas, ¿aquí alguna de ustedes se declara celosa? No. Ninguna. Ninguna. No, para nada. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué, exactamente? Entonces, ¿qué son los celos, Vicky? Pues mira, si nos vamos a la psicología evolutiva, vamos a encontrar que los celos se forjaban y eran de alguna manera como hasta valorados como para preservar la especie, por ejemplo, el marido que preservaba la especie, la fidelidad. Por eso en aquel entonces, cuando se moría el esposo, muchas veces el que ocupaba el lugar era el hermano, ¿no? Así es. Para que no hubiera otro que un mezcla de sangre y de intereses, ¿no? Uh-huh. Eso era en aquel entonces, ¿no? Pero actualmente, pues los celos nos podemos basar perfectamente que son un proceso de baja autoestima, que pues van a manifestarse con actitudes de desconfianza, demandas de atención, conductas persecutorias, van a querer controlar todo lo que yo te decía, ¿no? Se vuelven unas relaciones de control para poder manejar esta baja autoestima, ¿no? Así es. Son situaciones muy, muy dolorosas, ¿no? No hay gran diferencia entre el hombre y la mujer. A lo mejor el hombre es un poquito más violento que la mujer en cuestión de celos, ¿no? Uh-huh. Pero no hay mucha diferencia. La mujer lo que empieza es a investigar, ¿no? A investigar, ya sabes, ¿no? A nivel laboral, a nivel social, todo aquello que pueda ser un peligro para la infidelidad, ¿no? Así es. Y no te voy a platicar ahora, pues con toda la comunicación que tenemos y las redes sociales, cómo se produce actualmente esta situación de celos, ¿no? Claro. Sí, en los adolescentes ya encontramos en el Facebook y en el Twitter y en el... O sea, unas situaciones verdaderamente aterradoras. Claro. Exacto. Algo ibas a decir con los celos. Ah, sí, yo. Doctora, ¿en qué momento... O sí es cierto lo que dice todo el mundo, que las mujeres tenemos como el séptimo o el sexto sentido de descubrir, o cuando tú empiezas a investigar o a esculcarle a tu maridito que el saquito o que la mochila que trae del trabajo, el celular y eso, es porque nos sentimos como provocadas, tenemos miedo de qué, ¿en qué momento sucede eso? Porque yo creo que las mujeres no se dan cuenta en qué momento cayeron en esa situación, o ya desde que llegas a la relación ya eres una mujer celosa, te controlas, o ¿cómo es eso, doctora? ¿Tú ya eres una mujer celosa desde que naces, o te vas haciendo, o la situación te lleva a eso, o ¿cómo descubrimos? Volvemos al mismo, el problema de baja autoestima. Cuando hay un problema de baja autoestima, sí, no sé qué tanto es el sexto sentido, pero sí podría decir que empiezan las dudas, ¿no? Por ejemplo, una mujer que empieza, que pasan los años, tuvo a sus hijos, a lo mejor se descuida un poco, no está tan al pendiente el marido, y pues el marido empieza a hacer algunas actividades que a lo mejor no le comenta a ella, entonces muchas veces por su misma situación, ella es la que empieza a investigar, a dudar. Yo considero que siempre volvemos a lo mismo, a la comunicación. ¿Cómo se evita esto? Hablando claro. Determinando perfectamente cuál es la situación de amor, de cariño que los une, la seguridad del vínculo, dar una explicación de los movimientos que se hace, pero de lo más natural, sin siquiera hacer una acción persecutoria, ¿no? contra el individuo, ¿no? Yo considero que sí, que la baja autoestima es aquella que provoca la celotipia. Persona que tiene alta autoestima no tiene por qué ser controlador. Realmente es el que utiliza el que vive el amor verdadero, basándose en respeto basándose en el respeto y en la aceptación y el crecimiento de la otra persona. Cuando hay un problema de baja autoestima, ya sea en uno u otro, el hecho de competir con alguien que tenga un poquito, a lo mejor más de conocimiento, o más de preparación, o más guapo, o más guapa, cuando hay un problema, esto es lo que va a generar los celos. Así es. Entonces todo empieza, pues como todo, ¿no? Desde dentro de nosotros es ahí cuando empieza híjole, pues este problema de los celos. Y es que muchas veces dicen también que esto empieza desde que somos niños, ¿no? De que algo pasa por allá en la infancia que nos provoca ser celosos. ¿Es esto cierto? Los hermanitos. Definitivamente, mira, los celos se forjan a través del desarrollo, como todas nuestras capacidades. Y viene en el momento en que nuestra madre nos está dando una satisfacción de todas nuestras ideas básicas, como decía Maslow, la principal y la más importante, el amor. Independientemente de la satisfacción de comer, de dormir, de estar limpio, ¿no? Cuando esto viene, cuando empieza uno a tener ya un desarrollo independiente y la madre se va alejando, o en último los casos, la aparición de un nuevo bebé, esto va a provocar celos en el mayorcito, ¿no? O en el niño mayor, ¿no? Porque entonces va viendo que sus necesidades no son cubiertas al 100% y en el nuevo integrante de la familia así es. Sí, esto se genera definitivamente desde la niñez. Wow, y entonces, bueno, ¿existe alguna terapia, algún tratamiento para que nosotros pues superemos esto en el caso de que seamos estas parejas pues celosas, posesivas? Mira, definitivamente yo creo que siempre aparece un tipo de celos. Precisamente por la autoestima que se maneja, digamos, como diría Jung, a nivel inconsciente, ¿no? En el colectivo inconsciente. Entonces, sí, definitivamente yo he tenido, desgraciadamente, problemas o parejas con problemas de celotipia, que ya es realmente una patología. No pueden vivir, no pueden estar un minuto sin saber de la otra persona, pensando que ya me engañó, ya me está con otra, ya. Entonces, cuando llegan ya a esta situación, definitivamente sí es importante un tratamiento de pareja. ¡Wow! Ay. Y bueno, nosotros, si estamos en este caso de celotipia, pues, ¿cómo podemos darnos cuenta que lo somos? Que lo somos. Uh-huh. En el momento en que no estamos disfrutando nuestra relación, en el momento que vivimos única y exclusivamente pensando y digamos, dejamos a un lado nuestras necesidades por estar al pendiente de lo que el otro haga o diga. Wow, entonces mucho ojo, si ustedes se encuentran en esta situación, pues es importante que pues vayan a algún tratamiento para que pues esto se reduzca de la mejor forma y que puedan tener relaciones sanas con todo mundo, porque estamos hablando acerca del amor, pero también entre amigos o amigas existen los celos, quizás. Yo he sentido celos de mi suegra. Ah. Yo de la computadora. No, yo de mi suegra cuando llega la otra nuera y pásale bienvenida y yo, ¿dónde estoy yo? Que me consientan a mí. Exacto. Estos celos también se pueden dar entre amigos, entre, no sé, que te pongas celoso quizás de tu hermano, de tu hermana. ¿Esto también se genera en estos aspectos? Sí, definitivamente, como te comentaba, la generación de celos se hace desde que eres un bebé. Y entonces va a generar todo aquello que no cumple tus expectativas, que también sería un buen tema después de lo de las expectativas, todo uh-huh. aquello que no cumple tus expectativas o cubre tus necesidades se va a generar en un conflicto de celos, ¿no? Si una amiga empieza a relacionarse más con otra del grupo, va a generar celos. Ya no soy tu amiga. La mamá le da más atención a una hija, o como comentaban ahorita, ¿no? La suegra. Y esto es a veces muy común cuando son varios hermanos hombres, que a una nuera le da más atención que a la otra. Esto es totalmente frecuente. La ventaja que yo tuve es que yo fui la culpable de que el novio, bueno, ahora mi marido, se fuera de la casa. Entonces, durante años nadie me quería ver en esa casa. Y ahora, como yo me casé bien, entre muchas comillas, porque me choca eso de te casaste bien, ya me quieren de nuevo en esa casa. ¡Qué buena onda! No, pues no fue tan buena durante los primeros 5 años, porque pues obviamente era muy incómodo con la esposa de... ¿Con la suegra celosa? No, con la... Bueno, la suegra celosa al principio, y luego fue la situación de que todo era para el hermano y para la nuera, bueno, para mi concuña... Sí, con pero afortunadamente yo vivo aparte, mi marido y yo vivimos muy aparte y ahora sí nos buscan y, oigan, vénganse a comer y ya los extrañamos y ¿por qué no vienen? Y los invitamos al pastelito. Doctora, pero también es válido tener celos, aunque sea poquito, celos controlados, celos cuidados, o cualquier tipo de celos es malo. Perdón, doctora. En todo hay celos. No puede existir una persona que diga que yo no soy celosa. En algún momento, ya sea a tus hijos, a tu nuera, a tu yerno, a tu suegra, a tu mami, a tus hermanos, siempre hay un grado de celos. Un grado de celos que, como el miedo, porque de alguna manera los celos generan un miedo a la pérdida, uh-huh. son una manera de protección. Ah. ¿Es un síntoma de querer? ¿Los celos es un síntoma de querer? No, ¿o va más allá? No siempre. Muchas veces es de controlar. Ah, okay, sí, como celos controlador. Controlar. Te decía que podría ser un poco como de protección, de protegerme a mí misma de lo que pueda sentir. Pero no, definitivamente no es un símbolo de amor. No es un símbolo de cariño, correcto. Por ejemplo, doctor, a mí me pasó algo muy curioso con unas amistades. Que bueno, ellos como novios estuvieron pues tranquilos, mi amigo salía, tenía sus amistades, tenía su carrera, su vida profesional. Y bueno, se casan y de pronto su pareja le empieza con actitudes de ¿por qué fuiste con ella? ¿Por qué estás hablando con Perenganita? Cuando pues ella ya lo conoció con un grupo de amigas amigos. De cualquier año, cualquier cantidad de años. Y bueno, cuando mi amigo le encaro y le digo, oye, ¿pero por qué te estás comportando así si ya sabes que yo tenía esta relación de amistad con estas personas, porque ahora que nos casamos? Su pareja le respondió que era porque, bueno, ahora que ya estaban casados, ya se sentía ya con el derecho confianza. De poder intervenir en esa, de esa forma, en esa parte de su vida. Bueno, definitivamente hay casos aislados en los que habría que ver qué es lo que sucedió, no por qué hubo un parteaguas tan significativo, pero muchas veces volvemos a lo mismo de la preservación. Cuando nos damos cuenta que junto a nosotros tenemos una persona que suple y complementa todas nuestras necesidades, aunque estamos hablando de una relación no sana, porque esta no es la relación ideal o correcta, entonces cuando nos damos cuenta de que esta persona sí me satisface en el sentido físico, mental, sexual, alimentario, etcétera, etcétera, se producen los celos. Sobre todo aumentarían el momento del nacimiento de los hijos. Ok. Por la misma razón en el que se trata de preservar mi seguridad. Ok, entonces definitivamente los celos se traducen en inseguridad de cualquiera de las dos partes. Inseguridad y control. Y control, exactamente. Para darle un buen término a los celos. Uy, qué barbaridad. No, pues es que esto de la autoestima sí está bastante complicado, porque nosotros decimos, bueno, con decirme que me quiero, que me cuido es suficiente, pero no, va más allá y realmente pues va desde la autoaceptación, ¿no, doctora? Correcto, sí, como te decía, es una serie de pasos que a veces en uno de ellos tenemos como cojera, ¿no? Estamos un poquito cojitos en ese paso y a lo mejor tenemos una muy buena autovalorización y un muy buen autoconcepto, pero no tenemos una autoconservación, como te comentaba, ¿no? Así es. A veces no estamos llevando una buena alimentación, no estamos haciendo ejercicio. Entonces, sí hay puntos en los que tenemos una debilidad. Si nuestra pareja entra en esa debilidad, se producen muy probablemente relaciones no sanas. Así es, doctora. Y bueno, a ver, ahora sí que ya casi para concluir, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros cuando estamos en una relación, como decía por ahí Walter Rizzo, totalmente destructiva, ¿no? Porque hay diferentes formas de relaciones destructivas, como la relación donde está ahí en los celos, donde la relación donde me controlan todo lo que yo quiera hacer, donde mi pareja me hace menos. Entonces ahí, ¿cómo nosotros nos podemos zafar, tomar esa determinación de una relación codependiente? Exactamente, exactamente. Pues mira, definitivamente, como decías, Walter Rizzo tiene un maravilloso libro que se llama Manual para no morir de amor, 10 principios de supervivencia afectiva. Y ahí es donde te habla que muchas veces nos enfrascamos en una relación que ya, en donde ya se habló y se dijo, es que no te quiero, no tengo otra persona, te sientes solo o sola. Es una relación ya fría, sin detalles, con alguien que no te ayuda a tu crecimiento, o que estás en una rueda de la fortuna, a veces muy bien y a veces muy mal, según el estado de ánimo de tu pareja. Yo creo que en ese momento hay que pensar en que la relación no está funcionando y que hay que tratar de salvar, volvemos a lo mismo, de tu propia autoestima. Y pues el mejor consejo que yo te podría dar es que antes de una relación definas qué quieres como pareja, ¿no? O sea, tener claros tus objetivos y las bases sobre las cuales quieres consolidar un vínculo. Y por ejemplo, hay que ver las afinidades. Eso de que polos opuestos se atraen, no, eso no es correcto. Definitivamente deben de ser polos afines. Deben de conocerse las familias de ambos, ser afines. No es porque, o sea, es que yo no me caso con la familia, no es que te cases, pero tu convivencia va a ser grande, en gran parte con la familia, sobre todo si hay un matrimonio, ¿no? Y ya por último, que si me encantaría decirte que la felicidad es un artículo de lujo para unos pocos elegidos. Es el estado natural de merecimiento de todos. Es responsabilidad de cada ser humano ser feliz, ya que en ese estado podrá obtener todo lo que desea, ya sea a nivel espiritual o mental. Así es. Doctora Vicky Duke, ¿en dónde la gente que ahorita nos escuchó podrían encontrarte, podrían tener alguna consulta contigo? Porque seguramente por aquí mucha gente no habló, pero por ahí alguno que otro debe haber quedado un saco, o quizás no. Le movieron el tapete. Miles están, exacto, con plumita y papel esperando el dato de la doctora. Así es. Así es que... Mira, el consultorio se encuentra ubicado en José María Oyoki, número 189, esto es en la Colonia del Valle. El número telefónico es el 5534-2601 o el número celular 04455-5454-1858. ¿Algún punto de referencia, algún metrobús, algún centro comercial que quede cerca? Yo estoy muy, muy cerca de lo que es Río Churubusco y Centro Coyoacán. Correcto. O sea, está muy céntrico. Yo estoy entre la calle de San Francisco y Patricio Sanz. Ok. Estoy muy cerca de Metrobús. Es el Metrobús. Ay, no recuerdo ya el... Bueno, pero por donde dice que está, creo que queda más cerca el Metro Coyoacán. El Metro Coyoacán, sí, está saliendo del Centro Coyoacán. Te gusta, dos cuadras. Ay, excelente, excelente, doctora. Pues muchísimas gracias, y próximamente también tendremos a la doctora Virginia Duke hablándonos acerca de sexualidad también. Doctora, yo quiero venir. Yo también. Entonces próximamente, doctora, la tendremos aquí de nuevo. No, Lorna, yo te agradezco muchísimo tu invitación. Le mando un gran saludo a todo tu público y a las chicas que están por ahí acompañando. Gracias, doctora, igual. Gracias, bonita tarde, doctora. Así es, entonces pues ustedes se quedan ahora sí que autoanalizarse, autoexaminarse para saber acerca de, pues ahora sí, de qué pie cojeamos acerca de este tema del amor, de la autoestima, y además pues hacernos este examen de dónde, saber en dónde estamos parados nosotros en este momento, a dónde queremos llegar. Si tienes pareja, pues a cuidarla, y si no la tienes también, pues vamos a ver mismo. Exactamente. Pues a buscarla, a ¿verdad? Buscarla, claro, pues ¿por qué no? Por supuesto que sí. Pero bueno, entonces nosotras, chicas, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Así que todavía no se vayan, ahorita vamos a la recta final del programa. Y quédense aquí. Regresamos al espacio de Lorna a través de tu radio online.net y vamos a mandar muchos saludos. Primero, saludos a Gaspar Ariel, a nuestro astrólogo Gaspar Ariel. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estar aquí a través de tu radio online.net en nuestra señal. Muchas gracias a Corazón de Cereza, Claudia Salcedo, Dani Cheche, Jenny, a Señorita Cósmica, a Pepecho Jumper, a Princesa Bonita, a Paola Hurtado, a Jesús Molina, a Elena Rifkol, a Noa Jiménez y a todos los mibogas desconocidos que andan por ahí. Y por acá Nancy también tiene saludos. Yo quiero mandarle un saludo a mi esposo que me está escuchando y muchos besotes. Le voy a decir en vivo porque luego no me claro, lo cree, claro. Lo amo muchísimo. Oh. Y quiero mandarle saludos a mi amiga Carla, a Cintia, a Rosa y a mi hermano Francisco que me están escuchando. Y saludos a mis pequeños que también están aquí con nosotros, Emiliano Sotelo y Valentina Sotelo. Y saludos a todos los escuchas de esta tarde. Ay, muchas gracias. Pues saludos a mis contactos que me están escuchando. Y yo quiero aprovechar para hacer un súper comercial de uno de mis amores. Claro, que es el coro de la Facultad de Filosofía y Letras. Se van a presentar este sábado a las 4 de la tarde en el Museo Mural Diego Rivera. Van a estrenar 8 canciones. Y pues si les gusta la música coral, vayan, es un repertorio, digamos, clásico, pero clásico del siglo XX, más bien como de mediados. Uh-huh. Son arreglos muy lindos, el director es increíble, las voces están maravillosas. Vayan, por favor. Ah, qué padre, eso suena muy bien. Oye, pues ya que todo el mundo anda haciendo comerciales, yo también. Pues este sábado 27 de agosto me presentaré con la banda de los Yellow Skies, haciendo un concierto totalmente acústico con el tributo a The Cranberries, a esta banda irlandesa. Entonces, siendo acústico va a ser una cosa muy, muy diferente, la verdad. No va a ser así como que la batería romanticona. Va a ser súper romántico. Adoca el tema de hoy. La verdad es que va a estar súper romántico ahí la onda con los Yellow Skies este sábado. El Beer Whore Bar está en la calle de Puebla. Ahorita les voy a decir exactamente el número porque ya se me olvidó. Se me olvidó, oigan. Yo aquí haciendo el anuncio. Pero es Puebla 372, esquina Sonora. Ahí se encuentra este lugar que se llama Beer Whore Bar. Esto es en la Colonia Condesa, ¿verdad? Así es. Es en la Colonia Condesa. Y también si tienen dudas, pues pueden entrar al Facebook de Yellow Skies, que es Facebook / Yellow Skies MX. Es así de simple y de sencillo. Entonces, pues chicas, vamos a concluir nuestro tema de hoy acerca del amor. A que den un consejo para todas las chicas que son solteras y también para las que son casadas y también para los chavos, ¿no? Para que se animen a tener un compromiso, porque también actualmente los hombres como que le rehuyen al compromiso. Ustedes son muy afortunadas, chicas. Así es. A ver. Pues, ¿qué les puedo decir, chicas? Bueno, chicas, nada más, como ya habíamos dicho hace un ratito, procuren a sus parejas, y hombres, no se olviden de sus mujeres. Recuérdenles a diario lo bellas que son, lo que les encanta que los acaricien, que los besen. Pero así como a ustedes les gusta que los cuiden y que los consientan y que los mimen, ustedes también consiéntanlas a ellas. Recuerden que también ellas trabajan durante todo el día, y que esperan a cambio en la tarde por lo menos una caricia, un gracias, un bonito día. Sean lindos y, chicas, a responderle a los hombres y ya, no hay pa' más. Exactamente. Hablan mucho, comuníquense, los secretos siempre salen. Tengan mucha paciencia, las relaciones son de tener paciencia, de tener comunicación. No solamente es la química, cuando se acaba la química es cuando uno descubre que, mira, como que el peinado no se le ve tan bien, o que no se veía tan alto como yo creía, que no siempre huele bien, no siempre las mujeres estamos con el maquillaje perfecto. Ajá. Y son todos esos detalles los que arman una relación fuerte, que despiertes y tengas al greñudo que o a la conozcas greñuda realmente al lado. A tu pareja, sí. Exactamente, o sea, un amigo decía que la prueba de amor es cuando ves a tu pareja con el ¡auch! Con el turbante de toalla en el cabello recién mojado, y decía él, si ves una mujer así y te gusta, y te gusta, ya la hiciste, o sea, sabes que eso es amor. ¿Qué más? Pues sepan si realmente se quieren comprometer, no nada más porque digas, puf, está buenísimo o está buenísima. Piénselo, porque el matrimonio, aunque se escuche cursi, sí es para toda la vida. Debe ser para toda la si vida. Si uno claro. quiere. Si los dos quieren. Bueno, porque si los, eso suena si muy fácil buscan, de si cierto. Uno quiere. Si los dos quieren, exacto. se puede toda Pero la vida. Si exacto. nada más es que está bueno, si nada más es una calentura, mejor espérense un ratito a que pase la calentura. Y si después de la calentura sigan pensando los dos, si con esta es la persona que, adelante. Y sean muy felices. Aunque en el matrimonio también se puede ver que está buenísimo y que es una calentura y claro, todo eso. Claro. Pero ya combinado es algo más No, eso más es padre. Increíble. No hay nada como una aventurilla, una canilla en aire, nos escapamos. Un después de fiesta nos vamos a... Después de la fiesta. A donde nos lleve el aire. Exactamente. Que, oye, papá, te encargo a los peques, me los cuidas esta noche. Yo sé que no voy a abusar, pero mira que mi marido y yo nos queremos ir a perder un ratito. Abriendo el tema para la próxima semana, que es sexualidad, pues exactamente. Llamen y platíquenos en dónde han hecho cosas extrañas, el lugar más raro, cosas sorprendentes, sí. Oiga, de regreso de una fiesta y todo. Y ese va a ser para mayores. Sí, eso sí va a ser para mayores de edad. Exactamente. Criterio amplio. amplio criterio. Pues chicas, muchísimas gracias por haber estado conmigo, acompañándome esta tarde aquí en el espacio de Lorna, sí. Y pues bueno, chicas, recuerden que la felicidad no está en la otra persona tampoco, sino está en nosotros mismos primero. Así es. Entonces, antes de dar el paso con la persona que ustedes creen, pues primero vean si ustedes están bien en todos los sentidos, y ya estando bien, pues ya pueden dar el paso que ustedes desean. Ya de ahí salpican a los demás. Exactamente. No puedes dar algo que no tienes. Ándale, esa es la frase perfecta. No puedes dar algo que no tienes. Entonces, si ustedes mismas tienen ese amor, pues obviamente se lo pueden dar a alguien más. Entonces, ese es el mensaje final del programa de hoy del Espacio de Lorna. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Lorna termina temprano hoy? Precisamente, termino temprano porque la semana, el sábado, ya tengo el concierto con los Yellow Skies. Y debo de decirles que, pues, mi memoria la tengo que refrescar bastantísimo, diría yo. Entonces tengo que repasar todavía alguna de las canciones por ahí con los chavos. Entonces pues tengo que estar ensayando, por eso me voy un poco temprano el día de hoy. Nada más me voy unos cuantos minutos antes. Entonces pues no se preocupen, porque la próxima semana ya tendrán Espacio de Lorna completo, porque además de esto va a venir una angelóloga a hablar con nosotros. Y bueno, nos vamos a despedir. Adivinen con qué canción. ¿Con qué? Pues con algo que yo grabé del tributo precisamente a los Cranberries, con esto que se llama Linger, obviamente cantado por mí, para hacer mi comercial, y ojalá que les interese pues ir a escucharnos sí, este sábado. Sí, que no se queden con las ganas y que vayan ahí. Exactamente, que vayan, porque las versiones acústicas, no es por nada, están sensacionales. Apoyamos el talento mexicano. Así es, venga. Así es. Aquí a esta banda tributo, porque los chavos, los músicos tienen bastante talento, déjenme decirles. Entonces, muy recomendable, lleven a su pareja o lleven a su conquista ese día, porque va a caer redondita con estas canciones. Así que hasta pronto, hasta la próxima semana, que Dios los cuide y los bendiga todo el tiempo, y sus angelitos los guíen a donde tienen que llegar. Yo doy gracias a Dios, soy Lorna López, hasta la próxima semana. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. El Espacio de Lorna llegó hasta ustedes a través de Bodygram, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Más informes en San Ángel, 56-63-1214, Roma, 43-33-0210, www.bodygram.mx. Tu Radio Online.